yo mira gambena, de mujer zara va condena, ok, zaro tu tina, dire dire zara gambena, viajes que yo mira gambena, de mujer zara va condena, ok, zaro tu tina. Yo mira gambena, de que zara va condena, ok, zara tu tinda, dire dire zara gambena, ya no sé yo mira gambena, de que zara va condena.